creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, ahí me encanta. Tengo unas ganas de tomarme un vinito. Vamos. Malbec en Tampa. Un podcast de todo un poco. Hay algo curioso con el mes del orgullo. Es que pareciera que todas las empresas multinacionales estuvieran al servicio exclusivo de la comunidad LGBT. Todas las ofertas, todas las canciones, todas las prestaciones. Como si por ser parte del colectivo tuvieras la green card de estos lugares del mal. Un poco más y se envuelven con la bandera y salen por las calles, vociferando poemas de Susy Shock con canciones de Virus. Pero eso sí, antes que nada, te vamos a vender 1000 productos. Así te sentís más LGBT que nunca. Igual no temas. Todo termina cuando son las 12 del 1 de julio. Todas las empresas vuelven a los colores habituales, sacando sus códigos de convivencia para que ninguna traba o torta pise su establecimiento. Supongo que ya sabes de qué van estas entrevistas del bien. Lejos de los estereotipos de los comunicadores nefastos que hacen los mismos chistes de siempre, heredados de comediantes que salían, y aún salen, en la tele y el cine. Así que pónganse cómodos, abran una bebida espirituosa preferida y sean bienvenidos a Malbec en Caja, especial entrevistas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Seamos bienvenidos a este hermoso lugar que queda en 10 y 60. Estamos en Radio Nauta, estamos degustando un rico vino. El de hoy es Náufrago, que no sé si Tamara lo probó, pero seguramente sí, y le gustó. Ya está anotando en su lista de vinos. Después de esta entrevista ya sabe cuáles comprar y cuáles no. Primero que nada te voy a preguntar tu nombre, tu edad y tu nacionalidad. Perfecto, bueno, mi nombre es Hugo, más conocido acá en el Olga y por todos lados. Me conocen más por La Loba, que es un personaje que yo hago en el programa de radio. Edad tengo 38, y nacionalidad argentino. Viste que toda la gente que vino a esta entrevista parece como de menos. Todos parecen muy jóvenes. Yo uso una mascarilla muy especial. Oh. ¿Y sos de acá, de La Plata? Soy de La Plata, nacido en La Plata. Viví un tiempo en Misiones, en Posadas, y después retorné. Ah, ¿viviste en Misiones? Sí. Ay, me tengo encanta. Toda mi familia allá. Antes que nada te voy a preguntar, ¿cómo te llevas con el vino? Con el vino más o menos, pero sí, tomo. O sea, prefiero birra, pero un vinito... Igual, un vinito no se le niega a nadie. Un tintirris. Cuando no hay más nada en la noche y solo queda esa botella de vino, le das, pero con un amor. Sí, no, mira, en mi adolescencia he tomado hasta alcohol etílico. Con jugo. Con jugo. Sí, literal. Contanos, recordanos tus redes, por dónde te podemos buscar. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Qué días? Bueno, nosotros estamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde acá en Radio Nauta. El programa se llama Venganza Radio Afectiva. Pertenecemos a la orga Venganza Afectiva. Así que bueno, nos pueden encontrar ahí. Y también, bueno, nos pueden encontrar en las redes como Venganza Radio Afectiva. Y, en todos lados. Así. ¿Te manejas en esas redes? ¿Las tuyas personales? No, las mías no le doy mucha bola. Y contame más o menos cómo surgió el proyecto de Venganza. Bueno, Venganza se creó hace ya un año, va para dos. Cuando vino el tema de la pandemia. Temita. Sí, un gran tema. Un grupo amoroso de personas se juntó y dijo, bueno, vamos a ver quiénes son las más vulnerables en este tema de la pandemia, ¿no? A quién le afecta más. Y siempre las últimas de la fila son las chicas trans, que, viste, que están en la calle y todo esto, bueno, se les complicó muchísimo. Así que bueno, este grupo hermoso de personas se juntaron y decidieron darle una mano. Primero les acercaban a sus domicilios alimentos y cosas de necesidad básica. Después, al ver que se formó un grupo grande y cuando ya se habían habilitado un poco, viste, para juntarse y todas estas cosas, arrancaron con las asambleas, que son todos los viernes acá en el Olga. Y bueno, nada, de ahí nació. De a poquito fueron sumándose gente y yo, bueno, con el tiempo caí también acá. Porque un amigo, bueno, ya estaba acá, estaba haciendo la radio todo y me dijo, vení. Y yo aparecí acá un día, me dijeron, vení a escuchar la radio, me dijeron. Vine, que yo presencié y se ve que le caí bien a alguien. Y me dijo, el próximo programa te sumás. Me dijo, así nomás. Yo dije, ah, buenísimo. Siempre me gustó igual. ¿Y te gusta hacer sí. el programa? Me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con arte. Yo estudié música, estudié un poco de actuación. Por eso de ahí sale también este personaje, la loba, que me lo puso mi amigo en realidad. Y bueno, nada, me encanta todo lo que tiene que ver con arte. Y bueno, la radio me nunca lo había hecho y me pareció espectacular. Como de explotar tu máximo esplendor. Sí, aparte, viste, el tema de esta cosa de no sé, como que me siento... como te da una impunidad que no te estén viendo, te estén escuchando nada más. Entonces, bueno, yo... digo muchas barbaridades en el programa. Y me escondo atrás del nombre de la loba, así que bueno, no es Hugo, es la loba. ¿Y quién es la loba? La loba es dicharachera. A ella le encanta ser bastante fuera de lo común. Dice lo que piensa. Siempre con humor. Así que bueno, eso sería lo principal de este personaje. ¿Y tomaste alguna referencia? No, creo que es lo que soy yo mismo. Lo que guardo acá adentro, ¿viste? Como que sale para afuera nada más. No tomé ni una referencia de nadie, pero... El nombre nace de una canción de Valeria Lynch, La Loba, que me causó mucha risa y nunca la había escuchado. Y la escuchamos una vuelta en un boliche. Estaban haciendo unos transformistas de esa canción. Me pareció muy graciosa, aparte como lo hacían y todo, y era como muy gracioso porque la canción habla de que todo lo hace como una loba, ¿entendés? Como que va al baño como una loba, canta como una loba, agarra el teléfono como una loba. Entonces fue muy gracioso y de ahí nació el chiste y bueno, ahí me quedó a mí la loba. El nombre, ¿no? Y bueno, después el personaje se fue construyendo. Lo fuiste construyendo con, bueno, tus dotes artísticos. Con mis dotes artísticos. Cantando y actuando. Y maléficos también, porque la loba es bastante picante. Así me siento yo. Así me siento yo. Una loba agresiva, oliendo a leña seca, cubierta de rocío, mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias, porque la luna llena en mi piel. Que se encendida para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. ¿Y qué tiene de voz ese personaje? Creo que la alegría. Sí, sí, sí. Sobre todo la alegría. La contagias. Sí, sí, soy una persona como. Sí, soy una persona de risa fácil, de. Generalmente me dicen que le caigo bien a la gente. Entonces, generalmente, sí, porque. Conozco gente que no le caigo muy bien, pero bueno, es la culpa de la loba. ¿Cómo te sentís respecto a este mes? Bueno, nada, me encanta, porque una de las cosas que me permite la radio también es conocer. Nosotros, una de el aporte que hacemos, digamos, desde la radio es traer conocimiento, ¿no?, a los oyentes. Y bueno, empezamos a investigar, ¿viste?, de cómo se van dando las cosas, por qué. Y entonces, bueno, uno también aprende, ¿no es cierto?, para después exponerlo y nada, eso. Es como que me ayuda mucho a abrir la cabeza con temas que yo por ahí no son cotidianos del día a día, entonces me permite conocer otros tipos de personas, de géneros, de gusto, bueno, todo lo que tiene que ver esta diversidad que es hermosa. Y bueno, nada, conocer un poco más de mi historia, porque yo me siento parte, ¿viste? Te sentís parte de la comunidad y conocer también lo que es la historia me parece que te afianza un poco más en decir, ufa, esto pasó y gracias a ellos hoy estoy acá y con libertades y todas estas cosas. Así y, que me encanta. Claro, desde la militancia. Y desde la militancia también, o sea, aprendí muchísimo porque yo jamás estuve en ninguna orga, en nada, viste, siempre mirando de afuera, cómo decir, qué lindo sería estar ahí, ser protagonista, ser parte de la militancia, que es esto de ponerte en la piel de las personas que sufren, por más que a mí no me pasen, pero yo me pongo, por ejemplo, nosotros... ayudamos mucho a las chicas trans, entonces ponerte en este lugar de ellas y escucharlas y no sus historias y qué significa para ellas ser una chica trans y transitar la calle, ¿no? Que es muy difícil. Una cosa es imaginarte y otra cosa es escucharlo de primera persona y eso es muy fuerte. Y la militancia me ayudó a eso también, a conocer este tipo de gentes y a salir a la calle. No solamente por los colores lindos o las fiestas, sino por decir estoy acá y realmente el propósito de estar marchando hoy es ayudar y visibilizar y bueno, y todo lo que se pide. Me pasó algo muy curioso ayer que fue, bueno, en situ el día del orgullo, que como todo el mundo ponía, es el día del orgullo, viste, como bueno, ignorando que sea el mes. Y a mí lo que me pasaba era como tipo, bueno, por ahí si yo tenía que citar algo, por ejemplo, alguna imagen o algo, compartirlo en alguna red social, ponía tipo el año, el mes y el día. Tipo, como que tampoco nos olvidemos que durante todo el año tenemos que estar militando. Obvio. Esta diversidad, no solamente desde, bueno, voy a hablar de cómo son las realidades de las personas, no, bueno, también ayudando. O viendo de qué manera también informarnos. Todo el tiempo hay que informarse, como pasó últimamente esto de la beta del lenguaje inclusivo. ¿Vos cómo te sentiste cuando te enteraste de esa noticia? O cuando ves alguna noticia relacionada a, bueno, vamos a vetar algo relacionado a la comunidad. Bueno, sí, me indigna muchísimo, sobre todo viniendo de las personas de que... ¿no? De la reta a la rata. Viniendo todo de ese... de esa línea política. Primero sí me enfurece muchísimo y después digo, bueno, yo no soy una persona, por ejemplo, que habla constantemente o habitualmente con lenguaje inclusivo. A nosotros nos tocó también dar la información y la verdad que, bueno, leyendo, investigando, escuchando a otros compañeros, otros testimonios, la verdad que no es más que un lenguaje inclusivo. ¿Qué significa el lenguaje? ¿No es cierto? Que es cultural. No es algo que te van a enseñar en la escuela, decir, bueno, a partir de ahora se habla todo con la E. No, es un lenguaje, es algo de la cultura. Y el lenguaje fue mutando durante de la existencia del hombre. O sea, no se habla hoy de la misma manera que se hablaba hace 30 años. O sea, y no estamos hablando de lenguaje inclusivo, estamos hablando de códigos, de manera de expresarse. Y tampoco, bueno, ni que hablar de la época de Colón y toda esa, ¿no? Que nosotros venimos. Y, así que, bueno, nada, el lenguaje va mutando constantemente y nada, me parece que está mal que no permitan hablarlo, pero. Nada, vamos a seguir ahí luchando y nadie nos va a decir cómo tenemos que decir las cosas o cómo hablar. Entonces, me parece que la respuesta tiene que ser fuerte y contundente, decir, nosotros seguiremos hablando como queremos, que no nos van a callar. Y eso, para mí, es eso también, un poco, el hecho de que nos quieran callar, ¿no es cierto? Limitarnos. Y no lo van a conseguir, así que seguiremos ahí en lucha. Desde tu lugar como comunicador, ¿vos cómo le explicarías a alguien por qué se festeja este mes? ¿Por qué cómo decirte? ¿Por qué es el mes del orgullo? Bueno, justamente investigando y viendo la historia, ¿no? Hay que volver atrás. Y todo pasó, bueno, en Stonewall, este lugar que es un bar donde se juntaba la gente a escondidas, que siempre la policía los tenía al mal llevar, pobres, a todas, a la comunidad. Esto pasó en Nueva York. Y hasta que un día dijeron basta, y se cansaron. Dijeron, no más. O sea, ¿por qué es tan difícil aceptar que hay diferentes maneras de ser y diferentes maneras de expresar amor? Porque en realidad se trata de eso. O sea, es diferente, ver diferentes personas y diferentes maneras de expresarse, ¿no? Y bueno, el cansancio también, ¿no es cierto?, de ser marginado, de ser lastimado, golpeado, desaparecido. Entonces, hay algo muy poderoso en cuando se juntan las personas y tienen una misma idea, y cuando se crean fuertemente como desde el amor, ¿no es cierto?, desde esto de decir... yo quiero el bienestar para mí y para todos los que comparten la misma vida que yo, ¿entendés? Entonces, que desde la comunidad en esa época, que fue muy difícil, salgan a las calles sabiendo lo que le iban a pasar, porque ellos obviamente que sabían que iban a tener represalias, que iban a haber mucha violencia, y tuvieron el coraje enorme de salir y marchar y pedir, y gracias a ellos hoy tenemos todo lo que tenemos, y bueno, y nosotros también seguimos, ¿no es cierto? Somos parte también de esto que se está generando para que cambie el mundo y la visión. Así que nada, yo me siento recontra orgulloso de ser quien soy, de pertenecer a este colectivo que es multicolor, y me parece genial. Amo ser gay. Bueno, ya que decís amo ser gay, que me encanta. ¿Cómo fue ser gay acá en la ciudad de La Plata? Bueno, a ver, vamos a retraernos a mi infancia. No, yo tuve una infancia hermosa, fue muy, muy linda. Yo siempre hablo con mis amigos también de que yo por ahí no sé si fui un privilegiado, pero sí. Yo, por suerte, mira, tuve amigos tanto en la primaria como en la secundaria que eran, no sé, de fierro. Me defendían todo el tiempo. O sea, siempre tuve, ¿no? Siempre está esa cosa del bullying, pero nunca llegó a nada extremo. O sea, era alguna que otra cargada y bueno, y nada más. O sea, nunca tuve mayores problemas con respecto a eso. Así que bueno, nada, en ese sentido es como siempre me sentí protegido y cuidado por los, no sé si será por mi carisma o mi forma de ser, que la gente como que tiende a protegerme todo el tiempo, pero yo te digo que esto me pasa desde muy chico. Así que por eso yo, particularmente, y hablando con otras personas que la pasaron muy feo, muy muy feo, yo me siento como un privilegiado, a pesar de que también hubo bullying, también hubo cargadas, también hubo cosas, no solamente de mis compañeros, sino de algunos otros profesores, pero yo, la verdad, regia. También me dijiste que estuviste en Misiones. Misiones, sí. ¿Y allá cómo lo viviste? Bueno, en Posadas, sobre todo, es una ciudad muy cerrada. Tienen un pensamiento, son súper machistas. Yo viví un poco mi infancia nomás, pero como tengo familia allá, iba casi todos los años. Así que tengo un grupo de amigos allá. Y con ellos no fue como yo ya estaba asumido, ya era como que... no sé si se puede decir, me chupa un huevo, pero sí, me chupa sí un huevo. Se puede. Acá se puede todo. Bueno, en este programa me chupa los dos huevos entonces. Todo, todo. Así que como que no sentí la necesidad de, viste, y si le caía bien. Así que yo siempre auténtico con ellos. Y nada, genial. Siempre me respetaron, nunca me bardearon ni nada. O sea, salíamos, compartimos. Estoy hablando ya de la adolescencia, cuando ya iba y salíamos a boliches y íbamos de vacaciones todos juntos. Obviamente que te sentís medio raro porque no es lo mismo estar en La Plata, donde vos tenés conocés tu ciudad, conocés a la gente, ¿sabes? Allá era como un constante no sé si está bien lo que, o sea, no me sentía tan protegido, digamos, entonces era como que no tiraba tantas plumas. Claro. Como que me cuidaba un poquito más, pero bueno, yo siempre de mi manera de ser, así siempre con todos y nada, un grupo re lindo y hasta el día de hoy tengo contacto con todos, así que bueno. Por ahí mi grupo, yo calculo, ¿no? Que se habrán juntado, ¿viste? Que se habrán hablado entre ellos. Che, mira, este me parece que es reputo o algo así. Pero nada, después, cuando estaban conmigo, lo más. Y después mi amiga, que fue a través de ella, que los conocía a todos. Era un grupo enorme, como de 8 personas. Ella decía, ¿sabes qué? Me daba miedo que no les caigas bien, porque aparte ellos tienen como esa cosa del porteño, ya cuando te escuchan hablar con la Yayeji, dicen el porteño y ahí ya como que... Y me dice, pensé que no les ibas a caer bien y le caí bien a todos, por suerte. Así que bueno, ¿viste? Así que nada, re contento. Era más miedo tuyo. Era más miedo mío, sí. Sí, sí. El otro día estaba entrevistando a una amiga, también para este espacio, que bueno, hablábamos un poco de la movida de acá de la ciudad de La Plata, un poco, bueno, los chats, La Plata Vive, Juana. ¿Vos cómo viviste la movida acá? Bueno, dijiste La Plata Vive y es como vintage ya. Juana, muy vintage. Te vuelvo a retirar, fue toda mi adolescencia, cuando empecé a salir, aparte yo empecé a salir grande ya, a los 10, en comparación de la gente que sale, de hoy, ¿no? De los niños que salen. Yo empecé a salir a los 18, 19 años. Pero por una decisión mía, no por nada más. Por una decisión mía empecé a salir ya. Igual yo pienso que a esa edad también se sale. O sea, yo también salí a esa edad. Sí, no, pero hoy en día salen a los 14, a los 13 años. Yo a esa edad... No. Estaba jugando a las muñecas, mi amor. Sí, yo, yo no pensaba en Mario en esa época. Así que bueno, nada. Fue ahí muy lindo. Ahí conocí justamente al chico que me introdujo a este maravilloso mundo, a Emi. Nos conocimos ahí más o menos en 2007, 2006. Y nada, también un grupo re lindo. Tengo anécdotas, cosas muy lindas que he pasado. Nunca me pasó nada malo, digamos, y yo era de salir viernes, sábado y domingo y llegaba derrotado el lunes. No sé cómo hacía para enfrentar la escuela y todas estas cosas que hacía, pero podía. Yo decía, wow, y salía y con el frío, ¿viste? Que decís, ay, que es frío y me quedo en mi casa. Y yo digo, yo salía ahí con la camisita abierta, ¿viste? Y no pasaba frío, así que bueno, nada. A esa edad no tenés frío, ¿viste? No te importa nada. Vos querés salir a garroñar y no te importa nada. Sí. Es como, bueno, ya que estamos, vamos a otro lado. Ya que estamos sí, a las 8 de la mañana, vamos de after. Encima era así, era. No sé si conociste o escuchaste hablar de Yulo. En esa época era como la rivalidad de Juana y Yulo. Contame qué. Era un boliche gay también que. Que era la competencia de Juana, ya te digo, esto es por 2006, 2007, por esa época. No duró mucho, Juana, como que barrió todo. ¿Dónde quedaba? No me acuerdo bien la dirección. Por la San Ponciano. Ah, diagonal 80. Sí, más o menos. A ver, ¿qué es? 6 de la San Ponciano. 5. 5 y 50 y 49, por ahí. 50, no me acuerdo bien. Los mejores lugares por esa zona. Sí, y bueno, había un... ¿cómo es? Un túnel muy lindo. Como muy amplio. Muy amplio, muy lindo. Bueno, una sede de América, ¿verdad? sí, también. Y bueno, yo era viernes, me acuerdo que era... era Yulo, viernes, sábado Juana y domingo América. Ah, ¿hacías todo el tour? Todo el tour me hacía. Así que bueno, nada, re lindo. Y en comparación de acá de la ciudad de La Plata, bueno, Juana como emblema, La Plata Vive. La Plata Vive. Hoy una vez más, La Plata Vive. Hoy está Grindr, hoy tenés todo, viste, en el teléfono. Claro, en comparación a, bueno, Juana, La Plata Vive, con Capital Federal, encontrabas similitudes, diferencias. Bueno, América, sí, yo el único boliche que fui fue América. Y la verdad que la diferencia era, primero en plata, porque es mucho más caro. Y después en la cantidad de gente que como un boliche más grande albergaba mucha más gente. Y otra de las cosas que también por ahí había algún que otro famoso, ¿viste? Entonces vos ibas ahí medio cholulo a sacarte alguna foto o algo. Pero bueno, nada. Y también, bueno, lo que tenía América de diferente con Juana, digamos, era el túnel, que también era como muy habitué, era como una cosa de ya sabes a dónde ir, a qué hora. Y bueno, nada, las diferentes pistas también, porque América tenía una pistita más chiquitita que era como que pasaba música retro, que era donde a mí me gustaba estar. Y encima al lado del túnel. Te quedaba todo a mano. Me quedaba todo a mano, muy cerquita. Y bueno, y en América, que era más chico. América no, Juana, que era más pequeño. Juana era más chico, pero vos sabes que hablando con mis amigos, con mi ex también, decíamos que llegaba un tiempo que éramos tan habitué, porque viste que no, en esa época no había muchos lugares a donde ir, o sea, era o Juana o Juana. Después salió Yulo, después salió otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero duraba nada. Y siempre era Juana. Llegó un momento que era tan habitué Juana que te conocías a todos. Y se generaba como un clima recopado porque ya entraba saludando tipo diva. Tipo alfombra roja, ¿viste? Entraba saludando así para todos lados. Dejabas la carterita. Claro, ¿viste? Dejabas las cositas ahí y ibas pungi pungi, saludando de acá allá, un grupito de acá, un grupito de allá, ligando tragos de acá, ligando. muy lindo todo. Y se generaba como un clima así como de fraternidad, si se quiere decir. Éramos como una gran familia, decíamos con mis amigos la otra vuelta que estábamos hablando y recordando esos tiempos. Se sentía muy bien, era como muy cómodo saber que ibas a un lugar donde te ibas a divertir, donde ibas a por ahí a chapar, a conseguir un garch and go, pero siempre rodeado de amigos, siempre rodeando de buena onda y de seguridad sobre todo, ¿viste? Porque uno cuando sale a la noche también necesita estas cosas de... A mí me pasaba de decir, bueno, voy a un lugar que me sienta seguro. Porque yo he ido a ponerle a otros lugares con mis amigas, a los boliches... heteros, que se a cualquier otro boliche donde iban ellas. Para poder comer ellas. Entonces me decían, bueno, basta, vamos a otro lado porque yo también. Sí. Bueno, así que las acompañaba. Necesito pasarme a alguien por el cuerpo humano. Claro, yo también necesito. Mis amigas ligaron mucho en Juana. Eso lo quiero aclarar. Las chicas heterosexuales ligaban mucho en Juana. Ligaban. Así que bueno, cuando iba a los otros boliches, era como que me sentía raro, como decir. No me siento en mi elemento, estoy fuera de mi elemento, era sapo de otro pozo, era como que no. Sí, sí. ¿Viste? Te quedas mirando un chongo y decís, ¿me está mirando porque me está levantando o porque me quiere acomodar una? Era como raro. Claro, es como esa cosa de, bueno, no estoy en mi hábitat, de no conozco a nadie primero y después mucha gente que no sé qué es, ¿qué querés conmigo? Con otros códigos aparte, porque... vos vas y en Juana ya en el ambiente ya más o menos sabés o tirás la onda así o vas viendo, viste, todo puede pasar ahí, o sea, vos mirás a alguien, te gusta o no, puede haber un feeling o no, terminás siendo amigos o solamente un chape o da para algo más. Y son otros códigos que, por ejemplo, en los otros boliches es primero si mirás mal a alguien o si le tirás el vaso, o hay mucha más violencia en otros boliches que en los boliches de la comunidad. Y eso me daba como un poquito de miedito. Y después, nada, yo siempre rodeado de mujeres. Era como... y me acuerdo que venían los chicos a sacar a mis amigas y se iban y decían, ah, pero tu novio no estás de novio, que se llama. Y dice, no, es mi amigo gay. ¿Qué gay si está rodeado de mujeres? Y yo bailando con todas mis amigas que estaban todas encueradas, obviamente. Entonces era como. estaban en posición. Claro, viste, estábamos todas así, bueno. No, re lindo. Qué lindos recuerdos. Una lágrima. Sí, la lagrimita. Y me trajiste muchos recuerdos. Aparte tomando el vino acá. Bueno, ponele a Matioli. Y empezamos. Y hoy, ¿cómo te llevas con las aplicaciones de cita? Bueno, Juana ya no existe más. Juana no existe más. Le mandamos un besito al cielo. De Hogan's, acá en la Ciudad de la Plata. Gracias. Bueno, mira, para empezar, Hogan's he ido 3-4 veces. Ya no me siento cómodo, pero yo creo que es por una cosa generacional. Yo ya estoy picando los 40 y es como que me siento raro. Y es como que no sé si ya me agarró la vejez o qué, pero como me molesta mucho el ruido fuerte. Yo si hace frío no voy a estar saliendo con el frío que hace, ¿viste? Entonces no. Y yo creo que también es culpa de las aplicaciones, porque en mi caso yo prefiero Grindr, que es la aplicación, digamos, top en este momento. Que te da esta cosa de machear con alguien, de decir te gusta, o sea, lo que se pregunta. Y no tener que estar yendo a tipo cazar a los boliches, ¿viste? Como, sí, a ver, hacerte el gato, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, no. Ya, el Grindr, comprar un trago. Claro, comprar un trago. No, en Grindr te facilita la vida en ese sentido. Más para los vagos como yo, que no tengan ganas de salir. Venite a casa. Claro. Deja hinchar. Encima esa, ¿viste? Ni siquiera querés salir. Venite vos. Sí. Vení a casa, deja hinchar. Claro. ¿Y qué consejo le darías a las nuevas generaciones que están empezando a ir a estos boliches, entrando a estas aplicaciones? Bueno, con respecto a los boliches... yo creo que tienen que disfrutar un montón, que es algo que pasa volando, el tema de salir y de los boliches y de conocer gente y todas estas cosas. Que tengan siempre cuidado, obviamente, porque hay mucho loco dando vueltas en todos lados. Que traten siempre de estar acompañados con amigos. Esto es lo que a mí siempre me pasó, ¿viste? Como que siempre estuve rodeado de gente y entonces yo me sentía cómodo y cuidado, digamos. Y tengan cuidado las salidas. Más que nada, las salidas de los boliches. Y después disfruten, que disfruten, porque posta que pasa volando y traen recuerdos muy lindos. Oye. Así que bueno. Y bueno, con respecto también a las aplicaciones, que también, que tengan mucho cuidado, que se porten mal, pero que se cuiden bien. Y bueno, nada, sí, siempre que vayan. A encontrarse con alguien, pero de una manera más segura, ¿no es cierto? Como posta sos vos, posta mostrame si sos vos, o sea, no sé, mostrar el Facebook o algo, ¿viste? Que te dé una seguridad de que esa persona es esa persona. Y bueno, nada, nada, que disfruten. ¿Te ha llevado chascos? ¿En qué sentido? Bueno, eso que decías vos, que bueno, que sepan quién es. Ah, ¿quién es quién? No, yo sí, siempre. Yo siempre me percato de, digamos, a ver, mostrame en tiempo real si sos vos. Foto en mandame la ubicación. Ya. Después la ubicación, obviamente, y bueno. Así que bueno, no, en ese sentido nunca me he llevado chasco. O sea, siempre sé con quién voy a estar. ¿Mirás la tele? ¿Mirás series, películas? ¿Te gusta? Sí. De acá. Yo soy muy cinéfilo. De la Argentina. De nuestro hermoso país. De todos lados. ¿Y cómo ves la representación de la comunidad en películas, series? ¿En series de acá de Argentina? ¿O de todos lados? Sí, de acá de Argentina. A ver. A mí me gustaría que a veces. O lo que tengo para criticar es que los papeles que sean de gente de la comunidad lo haga gente de la comunidad. Ver a un actor que se esfuerza para lograr esa cosa amanerada o esta cosa... Está bien, son actores, viven de eso, está todo bien, pero me parece que no es tan genuino. Me parece que si quieren dar un... no sé si un discurso o quieren mostrar empatía, me parece que lo más lógico o estaría muy bueno que le den trabajo a las actrices trans, a los actores, a las actrices, ¿no es cierto? De la comunidad, que obviamente que quién mejor que ellos van a saber actuar, ¿no es cierto? Porque lo viven día a día. Por ahí eso. Y después nada, me gusta el tema de que se esté mostrando realidades, ¿no es cierto? He visto varios programas donde se hablan de temas, donde fueron muy polémicos, ¿no es cierto? Esta chica que era chica, después, no me acuerdo el nombre de la serie. Pero 100 días para enamorarse. Que era chica, después se hizo chico trans y todo. Hubo una revolución. No solamente por ahí en el contenido de, ¿no es cierto? Pero en las redes se generó todo como unas cosas, obviamente que salen los haters y todas estas cosas. Pero me parece que está bueno, por un lado, de que se visibilice esto, porque genera esto de poder discutirlo, ¿entendés? Se genera esta cosa de decir, bueno, a mí no me gusta por esto, y otro que le contesta, mira, esto no es así, es así, o tendrías que informarte. Entonces se genera como un debate, y los debates siempre están buenos. Y así que estas cosas que se van generando a través de la televisión y, bueno, de todas las redes, ¿no es cierto? Porque hoy en día no sé si se mira tanta televisión, pero a través de las aplicaciones muestran o intentan visibilizar a la comunidad. Me parece que está bueno. A veces le sale bien, a veces le sale mal, pero sirve para el debate y eso está muy bueno. ¿Y en otros países? ¿Has visto series, películas? Sí, he visto... bueno, sí, yo miro de todo. En realidad, viste, me pongo así a buscar y miro. Sí, algunos... por ejemplo, en la parte de Brasil vi un par de películas así, pero viste como que lo toman con un poquito más de picardía o de humor. Pero nada, es lo mismo. O sea, me parece que se genera esta cosa de debate que está muy bueno. O sea, te puede gustar o no el producto final, pero lo que se está trayendo, digamos, a la mesa para discutir es qué es lo que pasa con ese personaje LGBT, ¿no? Por las cosas que tiene que pasar, que a veces le va bien, a veces le va mal, pero bueno, me parece que visibiliza a las personas que tenemos que luchar día a día, ¿no? Por defender solamente el hecho de que nos gusten las personas del mismo sexo. Entonces, me parece que está bueno traerlo a debates, a todas esas cosas. Me gusta mucho el cine en general, de todos lados. He visto mucho de todos lados. ¿Y una película que recomiendes, que te guste, que te represente? Qué difícil eso. Es difícil. Mira, a mí me tocó mucho, inclusive hasta me emocionó un poco. Hay una película que se llama Plegarias para Bobby, que yo la hablé acá en el programa de nosotros. Y nada, me trae muchos recuerdos, me mueve muchísimo. Es como un pesar también que tengo, pero bueno. Porque no sé si la viste. No, está muy buena. No, porque es de llorar. Es llorar y es de reflexionar. Sobre todo porque es un final inesperado y sobre todo lo que más me movilizó, yo la vi, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que llorás porque viste que pasan cosas como de llorar, pero al final cuando te dicen que fue un hecho verídico, ahí yo me rompí en mil pedacitos, y sobre todo qué fue lo que pasó con esas personas después, ¿no es cierto?, del hecho en sí. Y nada, me movilizó muchísimo porque es lo que le pasa a diario a muchas personas, y mezcla un aspecto que nosotros luchamos a diario con eso, que es el tema de la religión y la aceptación, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que Dios no nos quiere o que ya estamos condenados y que nos aborrecen por eso, porque Dios lo dijo, porque lo dice en la Biblia, ¿entendés? O sea, esa es la excusa para el odio. Y esto es lo que muestra esta película y nada, está muy buena, así que la recomiendo. ¿Y por qué te moviliza a vos? A mí me toca en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo nací, mis viejos eran de la religión mormona. Y bueno, nada, fue una infancia donde yo tenía que ir, que ni siquiera, o sea, recién me estaba descubriendo, recién sabía, viste, ni siquiera sabía lo que era un maricón, o sea, no sabía nada. Y ya ir a esos lugares y sentirme diferente, ¿no es cierto? Y después llegar a creer que por ser diferente, estar condenado o estar haciendo las cosas mal y sufrir por eso, pues decís, yo quiero ir al cielo con mi familia. ¿Entendés? Y sentir que vos no vas a llegar a ese lugar porque tenés sentimientos diferentes, es muy duro. Así que bueno, nada, después obviamente con el tiempo lo lo charlé con otras personas y pude entender que nada, que en la religión no se trata de eso. Así que bueno, nada, huí despavoridamente de esa religión a mis tiernos 12 añitos y dije, no, esto no es para mí. Yo bueno, no un poco esto. Me contabas ahora, así hablando, de cómo veías a la comunidad cuando eras un niño, ¿no? Como algo como, bueno, lo prohibido. Sí. O eso de no voy a llegar al cielo porque, bueno, me gusta alguien que es de mi mismo género y parece que está mal. ¿Quién dice esto? Dios mío, tráigamelo presente. Vamos a quemarlo. Sí, no, aparte, bueno, es como un lavado de cerebro también. Esto es lo que mucha gente no entiende por ahí, ¿no? Es que es un lavado de cerebro como que te van haciendo y te van inculcando esto de que ser así está mal, que tenés que ser así, que tenés que formar tu familia, Y yo no me veía con una mina. Sí. Yo decía, no quiero eso para mí. ¿Viste? Y hacerte sentir mal, hasta incluso, ¿viste? Llorar y rezar y decir, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste? Porque no sabes. Y yo en ese entonces, bueno, obviamente, que como todo, veía que estaba mal ser así. Cuando veía, por ejemplo, un travesti, era como quedármelo mirando así y decir, no quiero ser así, no quiero eso para mi vida. Hasta ese punto, ¿viste? Así que, bueno, nada. Fue difícil porque obviamente que vos tenés toda una comunidad que te está diciendo que está mal, tenés toda una familia que entiende o cree que eso también está mal, y a donde vayas está mal, ¿entendés? Y yo en ese entonces no conocía a ningún gay, ningún travesti, nada, entonces era como que no podía preguntarle a nadie, o sea, vivía en un mundo heteronormativo y fue muy difícil. Mira cómo diste la vuelta, terminaste al lado de las travestis. Sí. Todas están haciéndote un programa de radio. Sí, tal cual, ¿no? Y bueno, por eso te digo, llegó un momento que decís, no, basta, yo voy a tomar las riendas de mi vida, eso yo no lo quiero para mí. Conozco a muchos chicos también que han salido de ahí, que nos encontramos en los túneles de América. Salían y reflexionaban. Claro, pero bueno, estabas rezando el otro domingo, ¿no? Yo te viera. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, es difícil. Salían extasiadas. Che, pero vos, ¿qué fue de tu vida? Contame. Sí, me ha pasado encontrarme gente en los boliches, sí, pero vos no eras súper religioso. Y bueno, nada, también le hace como este clic de... Porque también es un poco, no tanto por ahí la sociedad también, ¿no? Pero la familia, y ahí está el tema. Cuando tu propia familia es la que te condena, la que te empuja a hacer de determinada manera y te dice que eso está mal, entonces bueno, ahí como que no entendés mucho qué pasa, hasta que bueno, en un momento haces clic. Y después de haber recorrido todo este camino, bueno, de ser quien sos hoy, de reconocerte tal cual, ¿qué consejo te darías a vos de niño? O sea, se va a ver una burbuja ahora, vamos a imaginarlo. Un vortex en el tiempo y viajás y te encontrás con vos mismo de 10 años. ¿Qué te dirías? 10 años. Bueno, que siga disfrutando de la infancia porque es un tesoro, que te van a pasar cosas muy lindas. Vas a conocer gente maravillosa. Que te pongas un poco más las pilas con la escuela. y nada, que lo que pensábamos estaba bien, que nosotros éramos buenas personas y que está bien ser así, ser buena persona, nada más. Después lo demás, como te vean, es como que no importa mucho. Importa lo que quieras en ese momento y seguís jugando con las muñecas. Que es lo más lindo que hay en la infancia. Vas bien. Vas muy bien, mi amor. ¿Y algún hecho que te haya marcado? ¿Mi vida personal? Sí. Bueno. Momento. Yo estuve en pareja. Justamente lo conocí en Juana. Y al tiempito me fue a vivir con él. Yo vivía acá en La Plata, él vivía en Branson. Y tuvimos una relación de 4 años maravillosa. Pero una cosa era espléndida. En 2017 falleció por una enfermedad de los pulmones y estuvo 20 días en coma luchándola. Pasaron muchísimas cosas. Y una de las cosas es que yo soy muy espiritual, creo mucho en las energías. Y la última vez que hablé con él, yo sabía que iba a ser la última vez. Le dije unas palabras que él siempre me decía. Le prometí un par de cosas que no le pude cumplir, pero no porque yo no quise, sino porque, bueno, no se dio. Lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Yo no perdí solamente a mi pareja, perdí a mi mejor amigo. Y nada, lo extraño un montón. Siempre lo tengo presente, todos los días. Todos los días me acuerdo de él. Y lo más lindo es que yo siento que está conmigo todo el tiempo. Siento que me visita en mi casa. mis padres y todo me dicen que estoy medio como... Pero yo lo siento. Yo sé que está ahí. Lo escucho. Pero bueno, nada. Yo sé que... Me siento también bien por él porque yo sé que está en un mejor lugar y que me está cuidando. Yo siempre le digo, yo tengo un angelito ahí que es infalible. Así que nada, eso me marcó. Esto va a quedar grabado para siempre en nuestros corazones y en la vida. Y un día van a venir extraterrestres, seres de otro lado, y van a encontrar esta grabación. Así que quiero que me cuentes cómo era, cómo lo conociste. En Juana. Brillitos, brillitos. Sí, un día estábamos el cumpleaños de una amiga tortita que la adoro con mucho. La adoro. Tortita. Mi tortita. Bebita. Sí, porque se nos tocó. Fuimos a festejar, estábamos todos como muy tomados y yo estaba en el baño y lo escuché hablar y escuché que tenía una tonada rara. Entonces lo miro así y le digo, ¿de dónde sos? Porque inclusive pensé que era extranjero. Y me dice, soy de Bransen. Y yo le digo, yo tengo una hermana en Bransen. Y ahí nos pusimos a hablar. Cortito y al pie. O sea, tampoco. Y bueno, nada. Después yo me fui con mis amigos y al rato andaba él rondando por ahí con un traguito en la mano. Y viene y me empieza a hablar de vuelta. Se me pone a bailar ahí, me pone a hablar un cachito. Y fue muy gracioso porque viene mi amiga Tortita y me dice, ¿querés que te lo saque de encima? Yo, no, déjalo. ¡Correte! ¡Vení acá, torta! Disculpame, le agarraba el vaso y la tiraba. Claro, ¡anda a lavarte! Así que bueno, y desde ahí, vos sabes que de ese momento no nos dejamos más. Fue ese día, yo no sé si creo mucho en el amor, pero fue una cosa como... no creo en el amor este de tipo Disney, princesa, amor en primera vista, todos los globitos y los corazoncitos. Creo en otro tipo de amor. Encontré un compañero de vida que me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo sé hoy muchísimas cosas, incluso soy electricista gracias a él. Aprendí muchísimas cosas de computación gracias a él, que me tuvo paciencia, me enseñó muchísimas cosas. Por más que no quiso, aprendí a superar también los duelos y los dolores y a ver por ahí la muerte desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Tenía su manera rara de ser, era medio cascarrabias. Éramos como polos opuestos, entonces éramos como un buen equipo también. Trabajábamos juntos, pasamos todo el tiempo juntos, íbamos con los amigos juntos. Fueron 4 años de convivencia. con muchos gatitos, muchos perritos que amábamos. Y nada, estuvo muy, muy, muy buena la experiencia, digamos, de... Porque yo nunca tampoco había tenido una pareja estable antes. Él fue mi primer pareja estable, digamos. Así que fue como mucho de golpe, ¿viste? Es como que fue como ponerme de novio, irme a vivir juntos, proyectar. Teníamos muchísimos proyectos, teníamos la casa, teníamos muchas ganas de muchísimas otras cosas. Estábamos bien con la familia de él, estábamos bien con mi familia, o sea, estábamos todo perfecto y era como... Fue mucho de golpe, mucho bien, y de golpe, viste, como que me quedé en la nada misma, porque hasta la casa perdí todo. Y nada, me acuerdo que yo estaba con mi mamá después que él falleció todo, y era como que no terminaba de caer de lo que le había pasado a él. Después fue enterarme de que me habían usurpado la casa, la familia de él también. No. Sí. Cuando fui así, me habían desvalijado todo. Llamo y digo, ¿no sabes lo que me pasó? El papá de él. Sí, me dice, porque esto por lo otro. Bueno, me empezaron a echar. Y nada, me tuve que ir. Así que terminé con una mano adelante, una atrás, de vuelta en lo de mis viejos. Así que no me pude recuperar de una cosa que ya estaba en otra. Entonces era como que... No, qué horror. Fue como mucho de golpe, mucho, mucho de golpe. Así que bueno, nada, también me dicen que por eso también es como que tengo esta manera de ser así como que... A veces soy bastante fuerte y a veces me... Pero bueno, nada, son cosas de la vida, qué sé yo. ¿Y en qué cosas lo encontrás? En todo. En todo y todo el tiempo. En todo y todo el tiempo. Sueño mucho con él, que me encanta levantarme y decir, ay, soñé con él, qué lindo. Después, nada, obviamente que mi familia lo adoraba también, lo quería muchísimo, así que todo el tiempo, che, mirá, José hubiera dicho esto, che, mirá, esto le hubiera gustado a José. Yo estoy todo el tiempo también así, pensando. Si bien yo después me puse en pareja, que la terminé hace poquito, tuve una relación, esto fue en 2017, yo después al tiempo me puse en pareja. Y terminé la relación hace un par de meses, que también quedó súper bien, con muchos como quedamos como muy amigos, nos queremos un montón. Él también me ayudó a superarlo, ¿no es cierto? No es que un clavo saca al otro, me ayudó a transicionar todas estas cosas y a pasarlas. Sí, sí, desde otro lugar. Sí. Y nada, bueno, yo lo veo todo el tiempo. Yo lo siento que está ahí, es como que... ¿Viste? Cuando te despertás y sabes que soñaste con él, sabes que algo me quiso venir a decir, o, ¿viste? Para que siga adelante, sí. No sé, es como que me apoya desde el más allá. ¿Qué te diría hoy? Me retaría mucho. Porque yo soy electricista. Bueno, él era electricista, era un capo. Y yo soy electricista gracias a él, pero no ejerzo. Yo me dedico a otras cosas. Y nada, yo creo que a él le hubiera gustado que yo me ponga más las pilas con eso, pero bueno, me cuesta también. Y nada, bueno, sí, me retaría un poco. Conociéndolo, sé que me retaría un poco, pero bueno, nada. Ya para terminar este momento, este momento de emoción, que se abra la carroza. ¿Dónde te gustaría encontrártelo? Lo pensé muchísimo. No sé si en otra vida o en esta, pues yo creo también un poco en la reencarnación, así que por ahí también esto que me preguntabas de dónde lo ves, yo veo un niño, algún sobrino que nació nuevo y yo digo, puede ser que sea su alma reencarnada. Digo, y le busco, viste, cositas como diciendo y bueno, sí, no sé. Puede ser en esta vida que me lo cruce como un pequeño niño que venga a mí, ya sea para alguno de mis sobrinos o algo. O bueno, o en la próxima vida nos veremos de vuelta. Yo sé, yo estoy seguro que en algún momento, en algún lado me lo voy a volver a cruzar. Yo estoy súper seguro de eso. Yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí. Ni hablar. ¿Quién te dice que también está acá presenciando sí. esta entrevista? Si es que ya no reencarnó. Pero sí, sí, puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo tengo conmigo. En mi billetera tengo una cosita de él que lo llevo por todos lados. Así que no, por eso te digo, está todo el tiempo conmigo. ¿Cómo es tu relación con la Marcha del Orgullo? Tanto la de la Ciudad de La Plata como la de, bueno, Capital. Me encantan. Justamente yo nunca había ido a ninguna marcha. La primera marcha que fui fue a la primera marcha que se hizo acá en La Plata. O sea, soy de las pioneras de acá de La Plata. Que éramos muy poquitos. Éramos muy poquitos. ¿De acuerdo? Fue en Plaza Moreno que nos juntábamos. Y de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Y éramos como muy poquitos. Me acuerdo que ese día llovió un montón. Nos empapamos. Y encima justo estábamos, probábamos con mis amigos, ¿no? Decíamos, es porque nos juntamos frente de la catedral. Dios nos está castigando con esta lluvia. Nos reíamos. Sí, bueno, sí. Nos lavó los pecados. Ahora somos puras vírgenes santas y santas. Pecadoras. Nos reímos mucho. Pero tengo lindos recuerdos de esa marcha que es como que me, viste, me infla un poco el pecho saber que estuve en la primera que se hizo acá en La Plata. Y nada, y bueno, y la de Buenos Aires es una fiesta. Lleno de chongos, qué buena que está. Alcohol. No, bueno. Está buenísimo. Las carrozas, los colores, la marcha. Es una fiesta, la verdad que sí. Las pancartas, no, los chongos. Los chongos, sí, bueno. Bueno, lo vivo diferente igual, ¿eh? Las marchas de allá y las de acá las vivo diferente, porque para mí las de allá son como más joda. Por eso por ahí presto más atención a los chongos y todas estas cosas de. Más de. Pero. Y las de acá las vivo como más, de una manera más como. Conmemorativa, si se quiere decir, como no, con esta cosa de solemnidad, viste. Esta, las de acá son como más tranqui. ¿Será porque ya conozco a casi todos los putos? Es que es Juana. Que no hay mucho para ver. Somos Juana. Yo te conozco, a vos, sí, salí sí, de acá. Sí, sí, sí. Empiezan a rememorar anécdotas. Sí, las vivo diferente, pero me encantan las dos. Me encantan las dos, las disfruto mucho. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años. En 5 años pretendo ya vivir de un poco más de lo que me dan mis habilidades. Estoy terminando un curso de masajista, así que me encantaría poder dedicarme de lleno a eso. Espero que con la radio también, porque me divierto muchísimo, me encanta, es algo que no quiero dejar. ¿Y por qué no un programita de tele? Yo me veo muy Susana Jiménez, te digo. Bueno, ahora está muy de moda los Twitch, bueno, YouTube. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner unas cámaras acá en la radio y transmitir y hacemos todos unos programones? Sí, sí, ni hablar. Así que nada, me veo así como muy... Como ahora. O sea, no variando mucho, porque la verdad que... Ay, no están desvalijando. Que no me estás... Deja de robarte esas cosas, Saba. Me veo como muy feliz, como ahora. Esperemos que con salud. Y laburando de lo que me gusta. Y estudiando, porque siempre me gusta estudiar. Siempre. Así, siempre algún cursito, algo quiero hacer. Recién te hablaba un poco de YouTube, de Twitch y qué sé yo. Sí. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? No soy mucho de redes sociales. Me gusta, por ejemplo, soy como muy de Facebook. Me quedé en Facebook. El Instagram me cuesta mucho todavía. Es como que me aburre un poco, no sé. Estoy tan acostumbrado al Facebook que... pero sí, igual sí me gusta. Por ejemplo, yo TikTok me lo descargué. Y así como lo descargué, me aburrí y lo descargué. Pues yo tengo esas cosas. Yo tengo esas cosas de que me aburro rápido de los juegos, de las aplicaciones, de estas cosas. Entonces la instalo, me aburro, lo desinstalo. Me pasa con el Grindr. El Grindr y siempre ves los mismos chongos, ¿viste? Las mismas propuestas. Y decís, bueno, borration. Y nada, lo borro y al tiempo lo vuelvo a instalar. Y así, todo el tiempo, pero yo soy así como... Y con los comentarios que te encontrás por ahí en algunas publicaciones, en noticias, Viviana Canosa, ¿cómo te llevas Bueno, sí. Ay, yo soy ay, me encanta. Yo soy una vieja peleona. Me encanta. Yo le discuto a todos. A todos. Con argumentos, obviamente. No desde el insulto. Trato de ser culto, de demostrar, mira. ¿Viste? Como de cerrarle el tuje con altura. Como dijo sí, la Rosalía. Sí, sí, sí. Con altura. En 1972. Claro, escúchame una cosa, pebete. Sí, sí. Así que bueno, nada, sí, soy de esos. A veces me meto en bardos que no tienen ni nada que ver conmigo, ¿viste? Porque están bardeando a alguien más y bueno, yo me meto también. Me encantan mucho las mujeres que se pelean por las compras y ventas. Ay, disfruto. Me encanta. Me encanta, me encanta. Yo soy de meterle leña al fuego. Ay, me encanta. Contá. Claro. ¿Y cómo te miro, viste? Y todo. Ah, ¿y cómo estaba vestida? No, mentira. No, esta parte cortala. No. No, pero sí, pongo leña al fuego ahí para... Bueno, para divertirme un rato. Te gusta el quilombo. Sí, pero me río un poco. Porque es como, también es como... Como te decía, esta cosa que te da por la radio, como que te da una impunidad, como que nadie te está mirando. El tema de las redes, yo creo que también las personas opinan sin saber, son muy hirientes, pero por esta cosa de que te da una impunidad de, vos no sabes si es un perfil falso, si no sabes si la persona realmente te lo está diciendo porque lo siente así o porque como yo quiere joder un rato nada más, ¿entendés? Entonces como que yo creo que es una cosa como que no hay que tomarla muy en serio, ni las noticias ni los comentarios. Entonces yo lo vivo de esa manera, entonces por ahí por eso también jodo mucho, porque no me tomo mucho en serio las cosas. Si realmente me interesa un tema y realmente quiero saber qué es lo que está pasando, empiezo a investigar. No leo una nota de lo que opina Canosa y yo ya me la creo y creo que es así, ¿entendés? Lo tomo como si fuera una bandera. No. Me gusta mucho investigar de si me interesa algo. Si no me interesa, volveré. ¿Sentís que hay discriminación dentro de la comunidad? Muchísima. Muchísima. Muchísima. Eso lo ves ya desde chiquito cuando empezás a tener contacto. Bueno, yo tuve de grande contacto con la comunidad. Ya te digo, a partir de los 19, 20 años recién empecé a tener un grupito de chicos gays conocidos. Empecé a salir a tratarme. Y sí, veía muchísima discriminación. Era como muy fuerte decir como... ¿Pero por qué lo estás tratando así si no...? Yo sé, como siempre fui como muy inclusivo. Inclusive en la escuela, siempre fui el que iba y le hablaba al que nadie le hablaba. Viste, siempre al extranjero que era como muy tímido, así. Yo iba y lo trataba de incluir todo el tiempo. Siempre fue así. Entonces me pasaba esto, ¿viste? Ir al boliche y decir, bueno, hay un grupito de acá que no se habla con aquel grupito porque ellos tienen cosas de marca, los otros no. Y era como decir, ¿en serio? No se hablan o no se están tratando por esto, digamos. Y bueno, después con el tiempo entendí que esas cosas penosamente existen siempre y van a seguir existiendo, porque uno trata en esta cosa de querer encajar, ¿no es cierto? No se da cuenta que a veces lastima a otro. Es como que es parte de la regla del juego, ¿entendés? Para pertenecer, no tenés que hablar con aquel o no juntarte con aquel, ni hablar de comerte a ese, ¿entendés? Es como que... sí, siempre vi ese lado que no me gusta del tema de la comunidad, mucho. Y por muchos motivos y muchas razones te discriminan. ¿Crees que hay escalafones también? Muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Creo que más que nada ahora, en mi época no conocía o no estaba muy visualizado el tema de los no binarios y estas, ¿viste? Estas personas, digamos. Y hoy en día sí, ¿viste? Y yo creo que a medida que van pasando las generaciones, van apareciendo más y más. Y ellos son los que, digamos, que son como el último escalafón, digamos. son como los más marginados, me parece, en este momento. Inclusive más que, la, que las chicas trans. Así que bueno, nada, sí, sí, hay mucho, mucha discriminación por eso. ¿Cómo ves a la comunidad en 5 años? 5 años pasan volando. Es muy poco tiempo para que haya un cambio radical, que no creo que haya. Me parece que bueno, que por ahí lo que va a pasar es que vamos a tratar de entender o intentarlo. Intentar entender que somos parte de una misma comunidad, que a todos nos pasa lo mismo. Que inclusive somos parte de la comunidad heteronormativa, si se quiere decir. Somos parte de esa comunidad también. Nosotros estamos ahí, venimos de un núcleo familiar, o sea, una mamá y un papá, porque de algún lado salimos, ¿no es cierto? Y creo que entendiendo todo eso, vamos a poder entendernos un poco más a nosotros y como comunidad también. Y visualizar más qué es lo que queremos para nosotros. Y yo espero, tengo muchas esperanzas de que salga todo bien para nosotros, para la comunidad en sí. Ya pasó un año del cupo laboral trans, donde nos están llevando a cabo muchas cosas. Pero yo siempre digo, incluso en el programa, siempre lo estoy repitiendo, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, ¿viste? Y es un pasito, no es el mejor, no es de la mejor manera, falta muchísimo, falta, no sé, creo que 2 o 3 vidas más, pero es un pasito más. Yo creo que vamos encaminados, así que me gusta. Sí, tenemos a los Pavlovsky también, todavía haciendo chistes, pero sí, de a poquito. Pero vos fíjate, por eso te digo, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno. No se lo dejaron pasar, no. ¿Entendés? Y saltó mucha gente. Y por ahí sirve eso para que él recapacite y para que otros recapaciten. Y eso me parece que está genial. Y lleva al debate, lo que yo digo siempre. Sí, las placas rojas de Crónica también. También, sí, sí, sí, bueno, ni hablar del cambio. De a poquito. Es más, hace poquito me sorprendió, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Ruggeri. O sea, Ruggeri que, bueno, futbolista, campeón. Yo soy muy futbolista, me gusta mucho el fútbol. Y, bueno, estaba escuchando una entrevista de él. Yo, nada, cero fútbol. Nada más que la selección y el resto, no sé quiénes son. Para mí son todos iguales. Son todas las camisetas iguales. Y como que en un momento estaban por hacer un chiste y en un momento dice no, porque había un travesti y él agarra y dice no, una travesti. Yo dije, pero, o sea, imagínate cómo pasó el tiempo de, bueno, en el 2010 por ahí decía jajaja, nadie lo va a corregir por vergüenza, pero hoy en día un tipo como Ruggeri, que es de una generación, pero mucho más anterior que todos nosotros, que todos los presentes acá, incluso la computadora que está ahí, sí. lo corrija al aire a alguien, sí, que no se lo diga por detrás o que por ahí no lo deje pasar, como bueno, no pasa nada, como pasó. Pero en realidad es como que lo corrigió y a mí me pareció como... Y también eso de... Bueno, hicieron un informe de Bendita de... Ah, oh, mirá Ruggeri lo que dijo. Corrigió a alguien. Es como que también es como muy destacable. Como que ya esas cosas... ese debate como que ya se dio. Y ahora el debate que está en... Como decías vos, como en auge. O que está en boga. Es como... Bueno, ¿qué decimos, chiques? ¿No decimos chiques? Ah. Sí. Vos decís, 5 años es un tiempo que pasa muy rápido, pero 5 años también hace la diferencia. Sí, obvio. Sí, a ver, la diferencia la podemos hacer acá en un par de días. O sea, el tema, yo creo que es muy difícil para toda una comunidad tan cerrada, tan machista, tan oprimida, porque yo creo que ellos son más oprimidos que nosotros. Lo que nos quieren oprimir a nosotros. Me parece que los cambios se están dando de a poquito. yo creo que en 5 años sí, sí. Va a ir todo bien. Yo creo que va. Que va. Yo la verdad que tengo bastante fe en las personas de este país, sobre todo. Yo he visto gente que cambió muchísimo. Conozco gente que ha cambiado de una manera impresionante. Sin ir más lejos, bueno, mi propia familia se tuvo que, no sé si sería adaptar o entender o sobrellevar o no sé cómo, que fue muy difícil aceptarme a mí para ellos, bueno, siendo que también son personas grandes, del campo, religiosos y bla, bla, bla, bla. Y nada, y hoy en día, perfecto. A mi ex lo adoraban, a mi otro ex también. Y nada, me parece estupendo eso. Y yo creo que es como que vamos persona por persona cambiando, ¿no es cierto? Pero el cambio ya está. El cambio ya está, ya se está dando de a poquito, algunos más, algunos menos. Pero nada. Estamos nosotros ahí vigilando para que todo pase, como tenga que pasar. Una frase que te defina hoy. Nada, esto de ver el vaso siempre medio lleno. Siempre tratando de ver el lado positivo de las cosas. Me pasa mucho de ver, de tratar de buscarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Mirá todo lo que me pasó a mí y sin embargo yo no bajé los brazos, yo seguí peleando, seguí estudiando, seguí trabajando. Hoy tengo muchísimas cosas que nunca pensé que hubiera tenido. Y nada, o sea, a mi tragedia le encuentro la vuelta para, no sé si para servirle ejemplo a los demás, pero a mí me sirve muchísimo eso. Buscarle el lado positivo a las cosas. Yo creo que es. Nos queda una última pregunta, pero sin antes decirte muchísimas gracias por venir, por esta entrevista, por, bueno, degustar este vino, El Náufrago. Riquísimo. Con este dibujo hermoso, con estos colores. Con estos colores, divino. Y bueno, nada, antes recordarnos las redes. Bueno, nosotros estamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en Radio Nauta 106.3. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Venganza Radio Afectiva o también sumarte a Venganza Afectiva, que también tienen sus redes sociales. Y nada, encontrar mucha información, mucha data de la comunidad. Y nada, siempre apoyando a la comunidad y tratando de que esto sea más llevadero para todos. Como cierre, como última pregunta, como última premisa, te voy a pedir una canción que te represente, que te defina y que, bueno, nos despedimos con ese temita. Ay, wow, me vienen tanto porque amo la música, me viene muchísima. Pero nada, más que nada la voy a elegir por el ciclo que significa esto de la radio, de conocer a toda esta gente maravillosa. Y me encanta la energía que tiene. Es la de Gloria Trevi, creo que es. No me sé el nombre. ¿Cuál es? La de. Cántala. Ay, ¿cómo es que dice? Para. No, esa es de Thalía. Es la de. Y me pinté el cabello, me vestí de negro, me puse tacones. Y todos me miran. Esa. Me miran. Ah, ¿viste? ¿Cómo? Y me solté el cabello. Todos me miran de Gloria Trevi. Todos me miran de Gloria Trevi. Bueno, nos vamos con ese temita. Tamara ya lo tiene agendado. Está emocionada porque, bueno, mencioné este hermoso espacio y a toda su gente que nos hacen la vida más feliz de venir acá y sí. Hablar y, bueno, hacer estas entrevistas maravillosas y, bueno, hacer radio. Le voy a pedir a toda la gente que está escuchando este programa que, bueno, que lo comparta, sale por YouTube. Somos Malbec en Caja. Esta es la última entrevista porque, bueno, se nos terminó el mes. Se nos terminó. Pero más allá de que se nos haya terminado el mes y que, bueno, se nos haya ido el 28 de junio, queremos contarles a las personas que nos están escuchando, a todos los oyentes, que la lucha continúa, que es todos los días, que es todos los años, que siempre surge algo nuevo, como lo que pasó, bueno, con la reta del lenguaje inclusivo, que lo veta, el cupo laboral trans. ¿Dónde está Tehuel? Todos estos hechos siguen pasando durante todo el año. Hay, bueno, compañeras que se mueren de frío en este invierno, trabajando en las esquinas. Los códigos de convivencia, que, bueno, en nuestro intendente Julio Garro ha sacado y bueno, beneficia, por un lado beneficia a los poderosos de siempre, a esa gente que vive en sus casas, que está calentita, que tiene trabajo, que puede darse el lujo de decir, ay, bueno, no quiero a estas chicas trans, a estas travestis acá fuera de mi casa, pero que no conoce la realidad, que es, nos estamos cagando de hambre y que, por favor, denos un trabajo, que lo vamos a hacer bien, que nos va a beneficiar a todos, además, que se cumpla el cupo laboral trans, que se cumpla la ley de identidad de género y que, bueno, nada, que nos acompañen, no que sean nuestros enemigos. Sí, obvio, hay muchas otras cosas que están pasando, bueno, más allá de lo que pasó en Oslo hace poquito, esta masacre, eso fue un atentado. Y más cercano acá tenemos a las chicas que están, a chicas trans que están encarceladas injustamente con causas inventadas, que no es cierto, que bueno, que por ser personas con pocos recursos no la pueden luchar. Y la están pasando muy mal encerradas en las cárceles, con mucho frío, con muchas necesidades. Y esto todo a causa de, obviamente, de querer recuperar, digamos, ese lugar que le pertenece a las chicas. ¿No es cierto? Que es su, como dice mi amiga que está en la radio también, a Nancy, que es su oficina. Y ella labura ahí. Con eso se gana el pan de cada día. Y bueno, nada, que es muy difícil también estar en la calle. No es que es algo fácil. Salir de sus casas, de la comodidad, y pasar por el frío, por todo lo que le puede llegar a pasar en la calle, porque hay mucha gente que es muy mala. Así que bueno, nada, a toda esa gente que cree que es fácil estar en la calle y que no es así. Y que no es así. A todas les gustaría tener un laburo y quedarse en su casa. Llegar en su casa, tener la comida calientita, ¿no es cierto? Y que muchas no lo consiguen. Y es muy difícil. Así que bueno, nada, igual nosotros vamos a estar acá luchando por ellas, siempre alzando nuestra voz y saliendo a las calles a marchar y a pintar y a escrachar a quien haya que escrachar. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue el ciclo de entrevistas por el mes del orgullo. Te doy las gracias. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Me hicieron pasar un momento re lindo. Bueno, le doy muchas gracias a Tamara, que edita este espacio, estas hermosas entrevistas, que se tiene que bueno, que se pone y hace toda la edición hermosa, pone todas las canciones. Muchas veces, bueno, tiene que ir a los discos a buscar canciones que le dicen los entrevistados, y ella de mucho amor las busca y las tiene ahí. Te tiré una fácil. Bueno, y del otro lado Gabo también, que está ahí, que hacemos este programa, pero bueno, yo me tomé la licencia de hacer estas entrevistas porque tenía muchísimas ganas de, bueno, que la gente conozca un poco las realidades de la comunidad, no solamente acá en la ciudad de La Plata, sino las realidades también en otras ciudades del país y, por qué no, del mundo. Así que gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritar. Y miré la noche, ya no era oscura, era de espejo y no